tanto hacía un... porque era brutal, porque cuesta mucho menos hacer un CD que un LP y sin embargo son más caros. Además, ¿contra quién íbamos a cargar? Por una parte, el enemigo es difuso y por otra, carece de cohesión, ideología y moral de combate. Huiría a la carrera privándonos de toda gloria. Así que nosotros no hacemos el programa contra nadie, ni es nuestro estilo acuchillar a la gente por la espalda. Eso sí, defenderemos nuestros gustos y criterios por encima de todo. Y ahora, una de León de Belfast, Bridging on In, que venía como Flick, o sea, la cara B, de su séptimo single para Decca, cuando todavía estaba con el grupo Den. Es Van Morrison y los Den. All these wise guys trying to put us down, we gonna bring them on in, bring them on home. See them stumbling by the wayside. See them stumbling by the wayside. Blowing boats across the water. Blowing boats across the water. Was driving in my Jaguar, 290 miles an hour. I was driving up a freeway. It was just my lucky day, and I picked me up and I rode me home. Bring 'em on in, bring 'em on in. Why you do it? I'm sorry. Ben Van Morrison de vocalista en el segundo long play de McGain. No salió en el EP. Ciertamente, es single, una cara es la cara B de un single. Cierto. Y bueno, hoy vamos a poner mucha música negra anunciando lo que significará el viernes por la noche si salís en Oviedo, sesión La Consulta del Dr. Roberts en directo en el pub, en la Plaza del Sol. ¿Cómo se llama ese pub, tío? Joder. Me he quedado así como... El Flaming, ciertamente. O sea, en el Flaming, sábado. No sé si irá porque... A partir de las 12 o la 1 de la noche, La Consulta del Dr. Roberts en directo, Soul, Rhythm and Blues, Jazz y Blues, todo música negra para vosotros, ahí os esperamos. Luego el sábado, otra sesión similar, bueno, en este caso solamente Soul, 60s por parte de un amigo DJ de Madrid, y Modern Soul, principios de los 70 hasta 76 más o menos, y quizás algo más, por parte de Herminio, en el Club del Amor, ese pa que queda en la calle paralela a la Plaza de la Catedral. Y no os damos más datos, más que seguimos escuchando de más material Northern Soul. ¿Herminio y quién? ¿Quién dijiste que era el otro? Un amigo de Madrid, que viene para la ocasión, cosa habitual, ya que en Oviedo podemos lucirnos muchísima gente pinchando. El problema es que la gente no toma nota de... Nos encontraremos ahí un montón de amigos, tanto el viernes como el sábado, aficionados a la música negra, de Persianettes, de Chicago. A continuación, chicas, un grupo vocal de nenas practicando Northern Soul, digo, un ritmo arrebatador con un batería feroz doblado, donde todo suma vientos y palmas para unos corales en falsete ululantes y en delirio, acompañando a una firme vocalista, la llamada al apareamiento de un grupo de sacerdotisas negras en celo. Call on me, eso es este tema de Persianettes. Coño, es que estaban llamando a la puerta. King Curtis y su banda hicieron esencialmente soul instrumental, aunque de vez en cuando grabaron algún disco acompañados de grupos vocales, como los Irels, por ejemplo. Después de foguearse por los garitos de Nueva York, firmaron con Enjoy, un sello subsidiario de Atlantic, la grabación de su primer disco. Eran tiempos en que el twist estaba por todas partes, en el año 62, y Curtis no permaneció ajeno a su influencia. El álbum resultante era una amalgama de soul y twist de alto contenido rítmico, sin excluir algunos buenos fraseos instrumentales, de saxo, guitarra y órgano sobre todo. Un buen ejemplo de lo que es el LP podría ser este temazo, Shack O' Wow Twist. Chá García con este clásico de Modern Jazz de Jim Adderley, que aparte de por King Curtis, como escuchamos hoy también, no sé, es famoso en versión de Manfred Mann. Gracias, García. Y la tercera en la frente, Northern, otro tema de baile, esta vez procedente de una incandescente producción de base de rhythm and bluesera, trombones y saxos, piano eléctrico, percusiones varias y vocales tribales para seguir llenando la pista. Son Cecil Garrett and the Fascinations de Nueva York, grabando para un sello local de Broadway, Cala, distribuido a nivel nacional por Cameo, Parkway Records. Es este tema que pinchamos en la cara A, en la cara B es el mismo en clave instrumental. Esta vocal, Bearcat, Cecil Garrett and the Fascinations. Heard you coming in at 3:45. Heard you trying to put the key in the door. Heard you trying to dip into the room. Don't you worry, I'm gonna take care of you soon. Because you just like a bad cat. Oh yeah, you look like a bad cat. Oh yeah, you walk like a bad cat. Oh yeah. Running round doing little this and that. To get a loaf of bread. For so long I thought you were dead. Came back about a week ago. I looked at you and said, no, no, no, because you just like a bad man. Oh yeah, you just like a bad man. Oh yeah, you're walking like a bad man. Oh yeah. Running round doing love this and that. Brevemente la puerta negra, vamos a retomarla enseguida y ahora vamos a oír un poco de Country Roads de San Francisco en California. Cuando se habla de los New Riders and the Purple Seis, el grupo de Country Roads de San Francisco, a todos se nos vienen a la cabeza discos como Panama Reef, Powerglide o su primer y homónimo álbum. El resto de su discografía permanece un tanto olvidada e incluso desconocida, sobre todo en España. Sin embargo, hay en ella pues dos magníficos discos. No todos los discos siguientes a los que he mencionado son buenos, pero hay dos que son excelentes. Por ejemplo, la quinta entrega, que es Brujo, un álbum grabado en 1974 para su sello de siempre, la CBS, y que contiene estupendas canciones como esta, You Angel You, son los New Riders and the Purple Seis. Angel, you got me under your wing. The way you walk and the way you talk, Country Hippie García supurando por su vena. Y continuamos ahora qué fuerte. Con los Drifters, que ya vamos en plan delirio, ¿no? Cambiar prácticamente su técnica y derivando hacia el soul, los Drifters llegan a mediados de los 60 sin síntomas de agotamiento y si cabe se muestran aún más intensos en sus postulados, en los violines de siempre, los bongoes y sus juegos vocales en cascadas continuas debieron de significar la envidia de un Phil Spector que seguro alguna vez sintió la tentación de producirles. Por temas como el que sigue, se justifica mi gusto por lo negro, producción de Atlantic, claro, aún, y este Baby What I Mean, que se editó en single en 1966 de Drifters. Estáis oyendo Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, y esto es La Consulta de Dr. Roberts, un programa sobre una época en que la música era más que música, y esto la dotaba de una fuerza demoledora. La Consulta de Dr. Roberts, fe ciega. Podéis oírnos también por internet si tecleáis www.radio.org. Y si accedéis a la página, allí podréis encontrar también algunos programas grabados que os pueden orientar sobre qué es lo que hacemos. Y vamos a darnos unos tragos de burbujeante Mirinda, que como sabéis patrocina nuestra sección de hits, con el mayor éxito que tuvo Jackie Wilson. Fue en el año 1957 y supuso su debut en el sello Brunswick, un tema de novelty rock and roll. Supuso solo un mediano éxito en los USA, pero sin embargo fue un impacto pleno en Gran Bretaña, llegando al número 6 de las listas. Se trata, como no, y a ver si me sale, de Rich Petit. Bueno, regular. Well, look at that, look at that, look at that, look at that, ooh, wee. Look at that, look at that, look at that, ooh, wee. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, wee. Well, she's so fine, fine, fine. She's so fine, fine. She's so fine, and she's so fine, fine, fine. She's really sweet, fine as get to on me. Or die for praying to God. She's so fine. She's so fine. She's really sweet. The finest girl you ever want to meet. Well, she really fills the clothes from her head to toe. I want the world to know. I love her, love her, so she's alright. She's alright. She's alright. She loves to make a movie at night. From a tree, I love her, need her. Give me so much of it, she's alright. She's got what it takes. She's got what it takes, and with me, she'll really race. Well, oh, now she's my cutie, my tutti frutti, my heart, my love, my bathing beauty. She's alright. She's got just what it takes. She's got what it takes, and with me, she'll really race. Voz que era Jackie Wilson, uno de nuestros cantantes favoritos, no podía ser de otra manera. Y vamos ahora con un tema de la misma época, ¿no? Y es que vamos con Jane McDaniels, ¿no? Un fulano original de Kansas City, del Midwest. Luego de Kansas se pasó a Nebraska y finalmente acabó en Chicago, ¿no? Donde se instaló definitivamente, digo, y montó su propia banda de rhythm and blues en los años 50. Luego ya en solitario, como destacó, pues fue fichado por Liberty Records. Inicia con el inicio de los 60 esa carrera en solitario, y al año siguiente de fichar por Liberty, en 1961, tuvo dos hits. Fue su gran año, ¿no? Su gran año, porque tuvo dos tremendos top 5 en las listas de Billboard. una de ellas la mayor, el Tower of Strength, torre poderosa, un tema que va en una línea entre el rhythm and blues y el pop y el rollo de Kroner y demás, un tema super histriónico y bueno, entre grandilocuente e intenso a la vez. Marcó una línea de canciones como fueron luego el Point of No Return, que también interpretó él, entre otra gente, o en clave de blancos, El Sol No Brillará Nunca Más, de los Walker Brothers. Ese tipo de temazos, ¿no?, con esas subidas y esas bajadas tan alucinantes que nos ponían la piel de gallina. ¿Y qué más? Pues nada, este señor, aunque el tema no era del todo negro, sí que a finales de los 60 empezó a militar en asociaciones pro Black Power, ¿no?, y se dedicó a hacer canciones protestas en esa línea, y siguió con su éxito durante los 70 e incluso el año pasado todavía grabó un long play, es Ian McDaniels, con este tema que seguro que conocéis todos porque es muy famoso, y Tower of Strength, dedicado a García. If I were a tower of strength, I'd walk away, I'd look in your eyes, and here's what I'd say. I don't want you, I don't need you, I don't love you anymore. And I'd walk out the door. You'd be down on your knees. You'd be calling to me. For the tower of a strength is a something I'll never be. If I were a tower of strength, I'd watch you cry, I'd laugh at your tears, and tell you goodbye. I don't want you, I don't need you, I don't love you anymore. And I'd walk out the door. You'd be down on your knees. You'd be calling to me. But a tower of a strength is a something I'll never be. I don't want you, I don't need you, I don't love you anymore. And I'd walk out the door. You'd be down on your knees. You'd be calling to me. But a tower of a strength is a something I'll never be. Roberts, y bueno, vamos con John Mayall, que era uno de los pilares, ya lo hemos pinchado aquí dos o tres veces, tiene una discografía inmensa y bueno, da para mucho, volverá a aparecer en programas sucesivos de vez en cuando. Como digo, fue una de las estrellas del blues británico, de los pioneros. La base en la que se sustenta gran parte de la gloria del blues y del rhythm and blues británico, porque por él, por su grupo, pasaron multitud de músicos que allí se foguearon y luego fueron famosos. Un corte de su segundo álbum, que data de 1965, es Eat and Ride, y en este disco la formación, que siempre fue cambiante, aquí acompañaban a Mayall, Eric Clapton a la guitarra, John McVie en el bajo y Huggy Flynn a los tambores. Es John Mayall y los Blues Bakers. ¶¶ place is the way. Well, you know, my baby, have you home one day? Darling, why just to treat me like you do? Digo, los Blues Breakers de John Mayall, con un tema propio de Muddy Waters. Y ahora pasamos a contaros otra vaina. Bueno, recomendaros el último número de Moyo, la revista Moyo, que ya llegó su distribución a Oviedo, y lo tenéis, el último número digo, en los kioscos. Y este último número de la revista Moyo, que hace el número 195, está dedicado en buena parte a Jimmy Page. Él cubre la portada, y luego en el interior hay un amplio análisis y entrevista con él, en el que el fulano cuenta sus últimas aventuras. Hay algo de nuevas relaciones por el medio, un libro de recuerdos y algo así como una película también en la que él colabora o similar, y un listado muy interesante de sus canciones favoritas, comentadas ampliamente por este señor, que hoy día es un anciano casi venerable coleccionista de discos, un tipo muy instruido en la música pop, un hombre seminal dentro de la historia del pop británico. Y si acaso, probablemente la guitarra que sonó en el primer tema que puso García, nominal a los Dem, probablemente era la de este señor Jimmy Page. Esas son las malas lenguas, pero, la que pero lo no, cuentan. No es fijo, ¿eh? Y lo, pues, lo apuntamos como una posibilidad. Os recordamos que esta revista, El Moyo, en este número último es interesante. Sabéis que es una revista de referencia británica, mensual, y que, bueno, últimamente, desde hace ya unos años, sufre de cierta decadencia, y es que siempre se dedicó a la crema de la crema, y claro, el material se agota para ellos supuestamente, pero este número sí que es loable y recomendable. Ellos pues hacen una oferta de novedades discográficas, tanto de reediciones como de exactamente eso, novedades. ¿Y qué más os iba a decir sobre ellos? Pues eso, que son enciclopedias, o sea, son gente que dan muchísimos datos, muchísima información de música pop de todos los tiempos. Y este número, aparte de ese trabajo loable hacia Jimmy Page, pues también es súper recomendable, porque el Moyo acaba de reeditar un CD que viene incluido con la revista, un CD mítico, recopilatorio de psicodelia avanzada, que viene referenciado en las enciclopedias esas monstruosas dedicadas a música progresiva y psicodélica, a la que todos de las que todos os hacéis eco y de las que estáis abonados. Exactamente. Y es que se trata de un recopilatorio fechado inicialmente en 1997, editado por La Moyo, que ahora reedita. Y es que todo el mundo andaba suplicando este material, ¿no? Todo el mundo lo andaba pidiendo y aquí lo tenéis, ¿no? Incluye material muy, muy avanzado entre psicodelia y progresiva, material muy especial, muy ya os digo, muy son como gemas y cumbres, ¿no? De esa línea entre un estilo y otro, y podéis encontraros aquí con Yellow Moon Band, July, Dangan, Donovan, White Noise o Khan, etcétera, etcétera. Y si podéis haceros con este número, no solemos recomendar el Khan, es la primera vez que lo hace, el Moyo, es la primera vez que lo hacemos en este programa, García, pero en este caso merece la pena este merece número. La pena ampliamente, ¿no? Y pues para acompañar lo mentado vamos a pinchar ese CD ahora. Espera. Bueno, es el número de enero, ¿no? Es el número 195. Sí, bueno. Y es el número de febrero del 2010. Ah, es de febrero. Es que vamos a ver, estamos en nuestra capital aquí en Oviedo, sí, sí, sí. Que bueno, nuestra capital es Londres, no es Madrid. Nuestra capital y nuestro programa. Y la distribución y la distribución de Inglaterra la tenemos aquí cuando nos interesa, pues al día siguiente es un programa de presentación de en el mercado. Sí, sí, sí. Y decimos, vamos con Khan, que vienen antologados aquí en este hermoso recopilatorio en clave de CD, cuyo título es A Monstrous Psychedelic Bubble Exploding in Your Mind. Ya sabéis, Moyo presentando gemas, y vamos con uno de los temas que corresponde al grupo Khan, ese grupo de Colonia, ese grupo alemán de avant-garde rock que crearon gemas a finales de los 60 y en la primera mitad de los 70. Y es la primera vez también que vamos a pinchar aquí a Khan. Escuchamos el tema que titula su álbum Flow Motions, un space group dominado por dos instrumentos, por la percusión, algo muy habitual en la banda, en un uso juego minimal en este caso, y por la guitarra ácida y con uso de pedal guagua y situada en un plano de fondo. Es pues este Flow Motion el que suena a continuación, y son el grupo Khan. We'll be right back. Vamos a despedir con música caribeña, a ver si de esta manera exorcizamos el frío y la lluvia que nos está asolando desde hace ya unas semanas. Si el ska y el reggae son señas de identidad de Jamaica, el calipso lo es de Trinidad, una música alegre y festiva como pocas, que tuvo su auge en los años 60 y luego pues se fue perdiendo fuerza poco a poco. Uno de sus principales abanderados fue Mike D. Sparrow, que tuvo una muy estimable proyección internacional, sobre todo en las Islas Británicas, donde hay mucho aficionado a la música caribeña. Con él y esta Booth in the Fire recogemos los trastos. Volvemos la semana que viene a la misma hora, a las 10, y os quedáis con Bernie, que ya parece bastante repuesto de sus achaques. Un mensaje para los seguidores del programa. Espartanos, esta noche cenamos en el infierno. Un saludo. I am not a beast, honey. Tell me you love me sincerely. Darling, don't remain silent, because I love the excitement. For when you talk, I feel like a man, and I get more zeal and inspiration, even though I know it is mama. Yes, I'm. Tell me if you got sweeter than honey. Tell me if I ever leave you, you kill me. Scratch up my back, bite up my ears when I ask, what's the matter? Tell me it's too much wood in the fire. Promise me anything you wish. Give me in French or in Spanish. Say something good or something bad. As long as I make you talk, I'm glad. A little love talk has turned me on. I could carry on from now till dawn. As long as I hear your sexy conversation. Tell me if you think I'm sweeter than honey. Tell me if I ever leave you, you kill me. Scratch up my back, bite up my ears when I ask, what's the matter? Tell me it's too much wood in the fire. Bunch no stop at all. Shake to the mosquito net ball. Yeah, I want a nice little mournful cry. Like uh-huh. Boy, yo, sparrow, bye-yi-yi. Tell me you think I'm sweeter than honey. Tell me if I ever leave you, you kill me. Scratch up my back, bite up my ears when I ask, what's the matter?